respuesta. Si yo fijo en ti mi vista, yo sé que tú me harás llegar a este lugar donde la calma no se compara a cualquier mar ni navegar. Mi refugio, mi aliento, mi amparo, mi consuelo, roca firme, Dios eterno, ancla de mi fe. Mi refugio, mi aliento, mi amparo, que nunca me dejarás. Rescátame este momento, todo está oscuro.